Hoy es miércoles 12 de febrero de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Presentación de la Asamblea por el Cambio Social en Berriozar. Así es, el Ateneo cede la fecha habitual de sus debates para dejar paso a la presentación de la Asamblea por el Cambio Social. Esta Asamblea pretende promover el cambio en base a las demandas sociales, emprendiendo un nuevo ciclo de movilizaciones marcado por la acción unitaria. Todo esto se presentará hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Recta final de las jornadas sobre derechos humanos en Colombia. Así es, la exposición fotográfica que recoge testimonios de personas afectadas por el conflicto colombiano llega a su fin, ya que este sábado 15 será el último día para poder ver los trabajos expuestos en la Galería del Kulturgune. Dentro de estas jornadas, ayer se proyectaba el documental Sin Tregua, el papel y el riesgo del periodismo crítico en Colombia, comentado por el profesor de IPES, Fernando Armendariz. A propósito de Armendariz, hoy tendremos la ocasión de hablar con él sobre este tema en nuestro espacio de entrevistas, como ya hemos comentado. Mañana una nueva reunión del plan estratégico. A las 7 de la tarde se reunirá la penúltima reunión del plan estratégico, en la que se debatirá el documento entregado a los asistentes a reuniones anteriores y en la que se recogerán las aportaciones de los mismos a este documento. Y este domingo la banda Doñua de Berriozar ofrecerá un concierto. La banda de música Doñua ofrecerá un concierto que llevan preparando ya algún tiempo, dedicado a Jacob de Haan. Todas las piezas que Doñua interpretará pertenecen al conocido compositor neerlandés. La cita, como decíamos, el domingo 16 a las 7 de la tarde en el auditorio. Abrimos esta sección de deportes comentando, Xavi, que los amigos de la montaña marcharán este domingo a la Sierra del Eire. Así es, más en concreto al Monte Castellar de 1.281 metros. La ascensión se realizará desde el parking del Monasterio de Leira por el camino de la Cañada Real de los Roncaleses. Su cima se halla coronada por una gran cruz de acero inoxidable bien visible desde este monasterio. La salida desde Berriozar, como siempre, puntual a las 9 de la mañana desde la Plaza Gusqui. Hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Parece que la lluvia por hoy, por lo menos, nos deja tranquilos. Nos deja tranquilos. Lo que nos ha venido a visitar hoy es la niebla, Garasi. Esta mañana ha aparecido una niebla bastante, bastante espesa en Berriozar. La predicción para hoy nos dice que tendremos intervalos nubosos, especialmente durante la primera mitad del día y por la noche. Por la noche, posibilidad de precipitaciones débiles, aunque el resto del día, como dices, no nos visitarán las lluvias. Los vientos flojos a moderados del suroeste, intensificándose por la mañana con rachas fuertes y muy fuertes. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.